Caliente cuando la toco, cremita de vainilla con coco, quietecita como una foto, si le doy un beso quiere otro. Y la miro y le brillan los ojos, yo te quiero comer como antojo, si no es contigo pues estoy solo. Ua, tú vas a ser mía, tú verás, esa notita sube, súbela, cuando la toco siento la humedad en su cuerpo. Su cuerpo.